movimiento de resistencia en Candelaria, Campeche, pues es un movimiento que tiene apenas 4 años que iniciamos en, como mujeres, en la defensa de la autonomía, sino tratar de ser autónomos en la cuestión de la energía eléctrica y entre otras cosas, pero también defender nuestra economía, la economía de la familia. O son nuestros hijos o pagamos un alto cobro de la energía eléctrica. Decidimos de una u otra manera darle educación a nuestros hijos, darles de comer, vestirlos lo poco que se pueda y no pagar los altos cobros de la energía eléctrica. Creo que todas sabemos los altos cobros de la energía eléctrica. En el caso de allá, la gente del campo, su recibo más de 1.500 o 2.000 pesos bimestral. No los podemos pagar, no los hemos pagado. Nuestra exigencia es una cuota bimestral. No queremos decir tarifa justa porque luego el gobierno se la toma una tarifa justa, ok, pues se va eso, ¿no? Queremos una cuota bimestral y la defensa, en este caso la energía eléctrica, no a la privatización de la energía eléctrica. Como respuesta a todo esto, del mal gobierno, es encarcelar a 5 compañeros, entre ellos a su servidora. 2 compañeros salieron en el mes de septiembre el año pasado y quedamos 3 por 11 meses. El 6 de junio nos dieron la libertad bajo fianza. Y estamos aquí, sabemos de antemano que fue una... Si salimos no fue porque muy buena gente del gobierno, para nada. Esto fue el apoyo nacional internacional, en ese caso de las diferentes organizaciones que se tuvo. Candelaria no estuvo solo. Aquí demostramos que si tocan a uno, tocan a todos. Desde que nos detuvieron, fue presión política hasta lograr nuestra libertad. Nuestra libertad, entre comillas, le digo, porque aún seguimos bajo proceso. Pero esto fue gracias a todas y a todos ustedes, al apoyo nacional, al apoyo internacional, al apoyo de Amnistía Internacional que nos declara presos de conciencia, a la Fundación Méndez Arceo de Cuernavaca. Y yo creo que nuestro abogado David Peña, un chingón por ahí, para muchos que lo conocen, y pues el apoyo de todas y todos, la verdad estamos muy agradecidos. No sabemos, no hallamos las palabras para decirles las miles gracias por ese apoyo incondicional que nos dieron. Entonces yo creo que estamos aquí en pie de lucha, resistiendo y seguiremos resistiendo hasta el final. Vamos a ganar, cueste lo que cueste. Si en este caso, como mujeres, decía, en la cárcel hay un libro de Muertos Incómodos, una compañera indígena de Chiapas decía, de por sí nosotras las mujeres somos las primeras en organizarnos. Si el movimiento no avanza es por nuestros compañeros, los hombres que son muy lentitos, decía. Entonces, chido, me llamó mucho la atención y es cierto. Entonces, el movimiento de resistencia en Candelaria va a saber la mayoría puras mujeres. Como en todo, en las asambleas de la escuela, en todo, siempre vamos a estar presentes nosotras las mujeres. No estamos diciendo que los compañeros hombres no, ¿verdad? Pero pero la mayoría sí, ¿verdad? Entonces yo creo que esta revolución la vamos a ganar tanto las mujeres y los hombres, pero primero vamos a ir las mujeres, ¿verdad?